Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de estos martes del CEM. Posiblemente no hay ninguna otra persona que hubiera conseguido que yo pudiera estar esta noche aquí al menos un rato con todos vosotros, porque como quizá algunos y algunas ya sabéis, he tenido una operación de desprendimiento de retina y estoy todavía convaleciente. Pero era imposible que Norberto Alcover viniese a esta casa y que yo no estuviese aquí para presentarle y para darle la bienvenida más calurosa y más cordial que se pueda dar. En primer lugar, porque Norberto Alcover es el amigo que desde hace 20 años prácticamente ha ido acompañando, animando y alentando no solo las tareas de esta casa, sino también el ánimo de este director. En segundo lugar, porque ha sido director él mismo del Departamento de Cultura del Centro Escolar y Mercantil desde 1979 a 1986, es decir, inmediatamente anterior a mí. Y en tercer lugar, porque el tema y su magisterio, Norberto es un gran observador, a veces yo me lo imagino así, como con una especie de periscopio, captando todo lo que sucede e intentando darnos como el resumen, el impacto de todo aquello que pasa en nuestro acontecer político y ciudadano. Decía que el tema a mí me resulta verdaderamente apasionante y lamento mucho tenerme que perder las conferencias. Como quizá alguno todavía no lo sabe, pues algunas cosas de Norberto. En primer lugar, él es profesor de la Universidad Pontificia, comillas, profesor de Teoría de la Comunicación en la Universidad Pontificia, comillas, en Madrid, periodista, autor de numerosísimos artículos en muchos medios de comunicación y autor de libros de madurez, de reflexión política. El primero que nos sorprendió muy favorablemente, escrito desde España, supongo que lo recordáis, Crónica de la Transición Política, y el que está a punto de salir, del cual estas conferencias en alguna medida también forman parte, España 1982-1995, Fascinación y Quebranto. Le dejamos a él la palabra, como siempre, seguro de que no nos va a decepcionar lo más mínimo, sino que va a ayudarnos, a iluminarnos, para que podamos continuar compartiendo con nuestros ciudadanos el pálpito político tan grave, a veces tan duro, que estamos viviendo en esta España de hoy. Gracias, Norberto, por estar con nosotros y gracias también a todos ustedes por estar esta noche aquí. Bueno, buenas noches. La verdad es que uno recorriendo lo que queda de España, pues no siempre le hacen estas presentaciones. Suelen decir de él cosas como más universitarias, más puestas, más en plan, digamos, de máximo en el país y menos en plan de roto en Diario 16. Supongo que me capta la diferencia entre uno y otro. El roto, en el fondo, aunque sea muy macabro, es muy cordial, es muy entrañable, ¿verdad? Que yo quiero mucho a Javier, pues ahora que está de moda que los señores se quieran, pues no tiene importancia. Y que Javier me quiera mucho, pues también. Que yo quiera mucho al CEM, pues he dejado parte de mi vida en él. Y cuando uno corre ya hacia los 60 años, aunque queden 6, pero ya se discurre, nuestras vidas son los ríos que van a dar el mar, que es el morir, lo decía ya el Infante, pues se da cuenta que un trocito de su vida se ha quedado en esta casa, o en esta obra, al lado de Javier, de quien he aprendido muchas cosas. Él también ha aprendido de mí, también ha aprendido de mí. Sí que quiero decir que le agradezco muchísimo que esté aquí. Yo he insistido en que no estuviera, porque solo faltaría que ahora tuviera un quebranto como España y nos diera un susto. Por tanto, Javier, muchísimas gracias y de verdad me parece un detallazo que hayas estado aquí. Vale. Bueno, cuando empecé a conectar con Javier Quinzá para esta conferencia, que tenía que ser una en un principio, pues pactamos que fuera sobre el momento español. Y entonces yo le dije que el momento español es de tal complejidad, y cuanto más en serio se analiza, de mayor complejidad. Y quiero decir de antemano, ustedes me conocen, saben que yo soy bastante, bueno, lo de sincero ya es como manido, porque toda la gente dice que es sincera y después son unos sinvergüenzas, por lo tanto, no lo voy a decir yo de mí porque no soy un sinvergüenza. Pero sí que ha llegado un momento en la vida que uno dice lo que piensa y lo que piensen los demás, la verdad es que me importa un pito, porque así llegaremos al reino de los cielos. Y sí que me parece que se está frivolizando mucho lo que está pasando aquí. Y los primeros que lo estamos frivolizando somos los periodistas. Pero aquí están pasando cosas muy serias. Y quiero advertir ya desde el principio que aquí no se trata solamente de que haya un cambio de grupo político en el poder. Se trata, y esta es la tesis de fondo, de que el ciudadano español tome en sus manos la responsabilidad de España. Y lo demás son historias. El libro que aparecerá a finales de marzo y que quizá pues tenga su repercusión, pues porque está muy cuidado y porque, bueno, está escrito de una determinada manera, yo creo que es muy significativo y por eso lo he titulado como lo he titulado. Nosotros somos una generación que hemos sido fascinados por un proyecto, yo me incluyo en esa fascinación. Yo siempre me he definido un hombre del ámbito socialista y ahora, como soy mayor, me defino todavía más. Lo cual no quiere decir, usted se queda perpleja, pero sí, es así. Pero esto no quiere decir, ni mucho menos, que uno tenga que ser, primera cosa que pongo para guía de caminantes, el ser socialista no quiere decir que uno sea del PSOE. Como ser demócrata cristiano no quiere decir que se sea del Partido Popular. Digo esto por una razón que me interesa mucho. Yo aquí tenía dos opciones. O tener una conferencia brillante, y esto es fácil, y fue la propuesta que le hice a Javier, o dividir en dos partes la conferencia. Una primera parte de tipo, si quieren ustedes, más de teoría política, más dura, y una segunda parte, una vez que tengamos el marco político, que correspondería a esta pregunta, bueno, ¿España qué es, teóricamente hablando, como Estado? Porque España es una cosa que está en una cosita que se llama Constitución. Y llevamos como un mes que nos hemos olvidado de la Constitución. Y por esto se hace lo que se hace, se dice lo que se dice, se opina lo que se opina, y hemos entrado en una especie, como saben ustedes, es la teoría de Alain Mink, un sociólogo francés, en una especie de nueva Edad Media. En la Edad Media iban grupúsculos de tíos con un líder, que era un tío que llevaba el caballo mejor, y la lanza era más larga, y tenía más pasta. Y los llevaba peleándose con los demás. Y cuando tomaba un castillo, pues tenía un castillo más. Y había un cierto embrollo. El Renacimiento lo puso en orden, porque entre otras cosas el Renacimiento cayó en la cuenta que la belleza tenía importancia en la vida. Y esta situación española a mí me preocupa muchísimo, en manera alguna de una forma trágica, no, pero sí dramática. La diferencia, saben ustedes, es que la tragedia no tiene solución, está escrita de antemano, los dioses son los dioses, pero el drama queda en manos de los hombres. Yo creo que España es un drama, pero no es una tragedia. De lo contrario, carecería de sentido estar hablando de España. Entonces, la primera parte de la conferencia hoy va a ser una exposición, insisto, técnica, y por eso me he permitido entregarles a ustedes dos esquemas que, a pesar de sus musas, flechas, etcétera, tienen su explicación, y tengo la seguridad de que ustedes se lo dejarán en legado a sus nietos, porque me ha costado mucho hacerlos y porque yo creo que el mundo, me refiero al periódico, no al mundo, el mundo haría bien, en lugar de sacar tantísimas tonterías como está sacando, porque ya empiezan a ser tonterías de mucho calibre, sacar algún esquema que enseñara a los lectores qué puñetas está pasando. Porque a mí, con que me digan un nuevo caso de corrupción, me quedo igual. Y ya empezamos a quedarnos igual. Sobre todo cuando sabemos que con 2.000 millones de pesetas un señor sale de Alcalá Meco. Pero si usted roba una gallina, no sale de Alcalá Meco. Es un pequeño detalle, pero no es constitucional. Estas son las cosas que quiero advertir hoy. Y la segunda parte, una vez que tengamos el marco teórico, va a ser ver las cosas que están pasando de hecho en España, qué significado tienen desde el punto de vista teórico. Y por lo tanto, ¿a dónde podemos ir a parar? Diciendo de antemano que vivimos un mundo en el occidente desarrollado, esto lo ha descrito muy bien en su excelente discurso de despedida Jacques Delors, el que hasta ha sido hasta hace poco el presidente de la Comisión de la Unión Europea, un hombre histórico ya, el que no ha querido presentarse a las elecciones francesas por el Partido Socialista por razones de mucha inteligencia política, porque después de años victoriosos es muy peligroso perder unas elecciones. Comprendo que nos haya presentado el señor Delors, naturalmente. Nadie es un suicida por las buenas. Pero decía él que el problema de Europa era que, a la vez que se estaba avanzando en la construcción de una Europa nueva, distinta, se estaba vaciando Europa de lo que ha sido la raíz fundamental de Europa, que es Grecia, y dentro de Grecia el concepto de democracia. Y decía él, en un discurso que yo se lo recomiendo mucho de ustedes, discurso final, Parlamento Europeo, que se puede vivir y se vive en democracias formales, pero dominadas por totalitarismos reales. Y esto, como ya lo estamos viviendo, no solo en España, sino en la mayoría de países europeos, ya explicaré esta tarde a qué tipo de totalitarismo me refiero, que no es el político, lo digo de antemano, es el económico. Tenemos que empezar a decir las cosas como son. En este país, en este momento, es mucho menos importante, iré introduciendo alguna anécdota, digo, alguna cita sabrosa, porque es mucho menos importante el señor Aznar que el señor Cuevas. Pero mucho menos. Por favor, nunca lo duden. Es que si se reúnen los siete grandes de la banca, ahí es lo que tenemos que saberlo. Para que nunca sabremos de qué se habla. Y entonces están haciendo lo que se está llamando ya técnicamente las sociedades paralelas o duales. La que teóricamente manda o organiza un país, y la que de verdad organiza el país. Esto, Mario Conde, que quizá a estas horas se ha reunido 2.000 millones de pesetas, pero bueno, alguno debe tener por ahí suelto, pues habrá salido de Alcalá Meco junto con el señor Romaní. Al señor Romaní le piden solo 1.000 millones de pesetas. En señores de esta catadura es una miajilla de dinero, no se preocupen, o sea que no es problema. Pues con 60 periodistas, escuchaba yo esta tarde en la radio allí en Alcalá Meco esperando la salida de Mario Conde, y de nuevo se volverá al mito. Y uno se pregunta muchas cosas. y tiene las respuestas, pero un mínimo de prudencia, pues que todavía le queda uno, pues evita que las comente en público. Pero no se sale de una cárcel Mario Conde con una fianza mínima, ridícula, de 2.000 millones de pesetas por las buenas. Digo yo. Y el señor Romaní, que era su cerebro, con 1.000 millones, porque parece que tienen menos importancia los cerebros que los pelos engominados. Pero la posmodernidad es la posmodernidad. La frase reconozco que es brillante y queda bien, pero se la cedo para que la repitan donde quieran ustedes. Sí que saben ustedes que el señor Mario Conde durante 6 meses tuvo no tratamiento psicológico, sino estuvo en manos de un psicólogo para prepararse su estancia en la cárcel. Y por esto ha resistido fabulosamente bien. Es suya la frase de que ha tenido tiempo de pensar en su vida, cosa que me parece que es oportuna siempre. O sea, nos va a salir Mario Conde más joven, más guapo y habiendo pensado en su vida. Realmente, las cárceles españolas son maravillosas. Entonces, ahora a continuación, yo voy a tratar lo siguiente. En el programa, que me gustaría que lo vayamos utilizando, hay 2 partes. La primera parte se titula La sociedad civil como fundamento de la democracia. 2 puntos, contra todo fascismo. Y se habla de una estructura teórica. Mañana, que como es martes, seguramente habrá más gente, pero se habrán perdido, a mi entender, la aportación más útil que pueda hacer yo en estas 2 charlas. Será la abdicación de la sociedad civil española contra la politización dominante, que es la realidad pragmática, es decir, es la coyuntura que estamos viviendo, es lo que sale en la prensa, es estas cosas que nos sulfuran o nos dejan igual. Yo creo que, desgraciadamente, cada vez van dejando a la gente más igual, porque la gente de verdad de lo que está preocupada es del empleo. Y esto es lo que realmente preocupa al personal. Por lo tanto, doy por supuesto, y por lo tanto tengo en cuenta, que existe la prepotencia partidista, que existe la corrupción generalizada. Por corrupción generalizada digo que España está corrupta, No solamente que hay un grupito de políticos corruptos, no, esta historia hemos de acabar con ella. Aquí ha robado mucha gente. Y pensar que se va a dejar de robar porque se cambia el grupo político dominante es un error, bueno, pero de catón. Aquí hemos aprendido a robar. Y esto lo llevamos aprendiendo desde el Lazarillo de Tormes. Por lo tanto, llevamos tiempo robando. Lo digo porque parece que hemos nacido de nuevo. Veo algunos rostros juveniles que quizá están todavía en el bachillerato, jóvenes años de universidad, verán robar mucho más, porque se va perfeccionando el método. Estas cosas no se suelen decir, pero es bueno decirlas porque es la verdad. Se robaba en el franquismo, se roba en la democracia y se robará, pues, en el año 2000. Y ya Eva robó una manzanita en el paraíso y se organizó la de Dios es Cristo, o sea que la cosa es tremenda. Tengo en cuenta la crisis socioeconómica, que es la verdaderamente dura y que nos puede convertir, salvo, yo soy mallorquín, salvo las Islas Baleares, que van a tener en el 95 un aumento del 7% en el Producto Bruto, con lo cual se destacan del resto del país, pero España se puede convertir en un país económicamente tercermundista respecto de la Unión Europea. Y si un año nos fallara el turismo, es decir, si nos pasara que se desestabilizara el norte de África, pues veríamos qué nos pasaba. No quiero ni pensarlo. Tengo en cuenta el interrogante sobre el futuro, que los que me escuchan aquí esta tarde y son jóvenes se lo deberían plantear muy seriamente. Yo pertenezco a la generación del 68 y no abdico de ella, pero nosotros pegábamos pedradas en las calles, ¿eh? Quizá algún día ustedes tengan que volverlas a pegar. Si no, no les harán caso, ¿eh? Oh, es que después sacaron los tanques y les entró miedo, pero tuvieron que sacar los tanques. Y claro que no le dieron miedo, por supuesto. Un tanque es un cacharro. Pienso y tengo presente en la alternativa gubernamental, que ojalá se dé, que ojalá se dé. Y me duele mucho a mí, por lo que he dicho antes, que se dé, pero ojalá se dé para que lo que queda del socialismo español se rehabilite. Por tanto, desde mi actitud, que no la escondo, digo ojalá se dé. Y no pasa nada, porque si yo dudara de que la alternativa produce quebrantos en un país, en una democracia, no creería en la democracia. No se hunde el mundo, porque en Francia va a pasar lo mismo, en Italia ha pasado prácticamente lo mismo, lo que pasa que ha sido un folclore excesivamente siciliano, pero bueno, no pasa nada. Y por último, tengo presente las elecciones de mayo, que van a ser fundamentales, y tengo muy presente el debate sobre el Estado de la Nación, de este mes, bueno, del mes que viene, probablemente entre el 20 y el 30 de febrero, que va a decidir muchas cosas. Por tanto, esto va a ser materia de mañana. Porque ustedes me dirán, bueno, pero no es esto lo que pasa, no es esto lo que pasa. No es esto lo que pasa. Si pasara esto, sería algo transitorio. No. Esto está golpeando lo que se llama la estructura del Estado de Derecho. Y esto es lo que yo no sé si nos preocupa de verdad. A mí personalmente, que me veo obligado a reflexionar sobre el asunto, me preocupa mucho. Yo creo que nos está pasando como estos alemanes que ahora dicen que en Auschwitz no pasó lo que pasó. Fue una cosa transitoria que tuvo que pasar. Y la verdad es que Auschwitz no está teniendo una conmemoración gloriosa. Ha tenido un día en televisión, dos, y se acabó. Porque en el fondo los europeos nos estamos volviendo muy fascistas. Y claro, ver a los judíos allí, judíos en el sentido de seres humanos convertidos en jabón, pues queda mal. Yo hoy voy a hablar de la sociedad civil como fundamento de la democracia. Es decir, hoy pretendo decirles a ustedes que la soberanía popular reside en el pueblo y que el pueblo español ha abdicado de su soberanía popular de una manera vergonzosa, porque gritar contra el señor Aznar o el señor González o el señor Aguirre, esto no conduce a nada. Entre otras cosas porque el señor González se queda igual, el señor Aznar se queda igual, que siempre tendrán gente que les aplauda. No es el problema, y me temo que nos estemos equivocando en la lectura del problema. Estos señores tienen importancia cuando los situamos en un marco de referencia. De lo contrario, no. De lo contrario sería el medioevo. Aznar y sus mesnadas, González y sus mesnadas, que van paseándose por España. Yo me apunto a una, yo me apunto a otra, pero oiga, ¿qué es España? Ah, mire usted, no lo sé. Y mi sensación interior es que mucha gente en este instante ni sabe lo que es España. Los italianos, por supuesto, no saben lo que es Italia en este momento. Los franceses lo dudan. ¿Quién pensó hace dos meses que Balladur iba a ser probablemente el futuro presidente de Francia? Nadie. Es decir, estamos en momentos de transformaciones tremendas. Y entonces, mañana, insisto, vamos a trasladar a esa visión más teórica, que será muy fácil con los dos esquemas, pues lo que está sucediendo coyunturalmente, porque dentro de un mes pueden haber cambiado las cosas tan fabulosamente, pues porque vuelve el turismo, la moneda se equilibra respecto del marco, o sea, del Bundesbank, respecto de la Bolsa de Nueva York, la Bolsa de Madrid vuelve a remontar, vuelve a haber dinero circulando, el 30% de pobres de la sociedad dual son más pobres, pero con esto se cuenta, tiene que ser así. Tanto, hay una palabra muy española que no voy a pronunciar, pero es que se fastidien, pero más cruda. Y quiero que ustedes sepan, porque creo que algunos los conozco, que nuestra clase social prosperará económicamente porque el 30% de los españoles no prosperará. Porque lo dijo Delors, todos los europeos no podemos prosperar por igual. Tal como está montado el tinglao, ¿eh? Con lo cual, ustedes, si siguen editoriales de periódicos, de revistas, editoriales, artículos de fondo, de nuevo ahora comienza a hablarse de la plusvalía, mire usted por dónde, de la lucha de clases, joder, la lucha de clases ahora, pero sobre todo de la plusvalía. Yo trabajo y usted se queda más dinero que yo. Cuando creíamos que esto estaba superado. ¿Por qué? Pues porque todos vivíamos bien. Y yo tenía mi cochecito y en el fondo miraba al señor de mucho dinero y le decía, hombre, pues qué detallazo que me deje de tener un coche. Pero de pronto no he pagado las letras y me he quedado sin coche. Y sin frigorífico y sin casita de verano. Y un día he visto que el señor, que era potente, potente, potente, estaba en mi casita de verano. No él, un sobrino suyo. Y he dicho, ¿qué pasa en el reino de Dinamarca? Que se preguntaba Hamlet. Pues que hay algo podrido en el reino de Dinamarca. Dentro de esta visión de hoy, vamos, y a esto corresponde cada esquema, si ustedes toman el primer esquema, ¿no? Va a ser muy didáctica ahora la clase. Pero les garantizo que pueden acabar temblando, ¿eh? He titulado La vertebración social normal. Es decir, todo Estado, todo país, toda nación, no voy a empezar ahora a hacer distinciones sutiles, tiene una vertebración de la sociedad que podríamos llamar, pues, normal. Es decir, la que está en la Constitución. Es decir, la vertebración social que de derecho debería ser. Esto quiero dejar. Debería ser, puesto que es la de la Constitución del 78. Y debería ser en algo que hemos aceptado porque está en la Constitución, que es un ámbito estatal, democrático, moderno. Quiere decirse que si esto que debería ser, y que lo voy a explicar muy rápidamente porque lo van a comprender muy bien, si lo que debería ser no es esta hoja, sino otra, hay que preguntarse qué pasa en la segunda. Ser profesor de una universidad por lo menos te organiza el cerebro. Puede ser más aburrida la reunión, pero de verdad que cuando lo entiendan, quizás esta noche ustedes en sus casas con los papelitos, antes de hacer el amor, discutan con su marido o con su mujer. Vale la pena, vale la pena. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que debería ser con la Constitución? Si tuviéramos un curso, y esto es lo que le voy a proponer yo a Javier Quinzá, tener una semana sobre esto. Para que sepamos cuando decimos el poder judicial, oiga, que está usted diciendo una cosa que puede temblar el invento, ¿eh? Que si dudamos del poder judicial, bueno, esto se va a hacer gárgara. Y hay motivos para dudar. Hombre, es que me sale el señor Salas y me dice, el señor Salas es lógico que defienda el poder judicial. ¿Cómo no lo va? En esta hoja primera hay un gran recuadro. Y es lo que debería ser España, desde la Constitución, mirando la situación muy, muy, muy constitucionalmente. Y es, primer dato, si nosotros si sobrevolamos en un jet España y le echamos una mirada política, política, ya saben ustedes, es un término griego que tiene que ver con la organización de la ciudad y que ha pasado a ser la organización del Estado, de la nación, en que nos movemos, que un político es un hombre de Estado. Y no añado nada. Cuando se dice, es que además de ser un político, tiene una cabeza de Estado. Esto se dice hoy en España de 4 o 5 personas. Espacharse a temblar, ¿eh? Espacharse a temblar. Yo, desde luego, si fuera político, le diría al predicador, no digáis que soy un hombre de Estado, porque esto lo supongo. Esta sociedad civil democrática, y ven ustedes que está puesto a mano porque me había olvidado, y es que por sociedad civil entendemos lo mismo que durante muchos años hemos entendido por pueblo. El pueblo español, la gente que va por la calle, que trabaja, que se reúne, que se divierte, que sufre, que se organiza, siempre y cuando su organización y su vida no tenga que ver con grupos políticos, evidentemente con el grupo político que gobierna y mucho menos con la administración del Estado. Pero todo lo que no es gobierno, Estado y administración, todo es sociedad civil. ¿Y quiénes son estos señores que nos gobiernan, que están al frente del Estado? Por lo tanto, Su Majestad el Rey, pues son nuestros servidores. Así de sencillo. Hasta el punto de que el día que el pueblo español se le hinche en las narices, por la razón que sea, por el clima o por lo que sea, y decida en un referéndum que de monarquía pasamos a república, pasaremos a república. Hombre, pero usted pretende, yo no pretendo nada, digo que no se hunde el mundo. Porque nosotros hemos pasado de una dictadura, más o menos blanda al final, a una situación democrática, y no se hunde el mundo. Lo que pasa es que nos ha salido bastante bien, y aquí hago una leve alusión a Adolfo Suárez, el cual espero que nunca cometa la idiotez de volver, porque lo quiero mucho. Y a las personas que quieres no les quieres desgracias personales, ¿eh? Pero lo llevó muy bien. Pero se fue, y algún día nos contará por qué se fue. Mejor dicho, nos lo contará Su Majestad el Rey. Y con esto no he dicho nada. Si ustedes dicen que lo he dicho yo no lo he dicho, ¿eh? Porque el rey, a quien yo respeto mucho, es un Borbón. Y los Borbones son Borbones hasta que están, bueno, sepultados. Y la reina es hija de Federica de Grecia y del rey Pablo, y sabe lo que es perder un trono. Y sabe lo que es fiarse de los coroneles. Por lo tanto, don Juan Carlos tiene una buena consejera. Si un día le entra el nervio, le dirá, Carlitos, párate, que aquí hay que permanecer, ¿eh? Pero si el pueblo español quiere, esto no será más monarquía, será una república. Como el pueblo español cada 4 años cambia los parlamentarios. ¿Y entonces a qué viene tantas quejas si seguimos votando a la gente? Yo es que me sorprendo. ¿Por qué seguimos votando a los mismos? ¿Por qué no decimos claramente los dueños de España que somos nosotros, que no son los parlamentarios, que son nuestros representantes? representantes. Los presentantes somos nosotros. Los representantes son ellos. Y por lo tanto, cuando el otro día el presidente del Consejo del Poder Judicial dijo que se podía admitir que un político tenía mayor libertad de expresión que un ciudadano normal por su cargo, temblé. ¿Cómo que? El que tiene más libertad de expresión en este país es el ciudadano. Y el político se ha de pensar muy bien lo que dice porque es su representante. Que como tenemos listas cerradas y no abiertas, no sé quién me representa. ¿Ustedes lo han pensado despacio? Ustedes, si se han de dirigir a alguien, ¿a quién se dirige? Los yanquis, por quien no siento el menor aprecio, así de sencillo, ¿eh? Esto sí que lo tienen claro, listas abiertas. Y empiezan por gobernadorcitos del Estado y suben. Y en el momento que quien le eligió no se siente respondido, se acabó la carrera política. ¿Usted qué ha pasado? No nos ha representado. ¿Se ha representado a quién? A usted. Pero para eso no lo elegimos. Para eso inclusive hay gente más lista que usted. ¿Por qué hemos votado en determinadas listas a determinados señores, hombres que eran de mi partido? ¿Por qué? Porque ustedes que pertenecen seguramente o están en el ámbito, digo que sean militantes de algún grupo político, no se manifiestan un día en Valencia gente de todos los grupos políticos pidiendo que antes de las nuevas elecciones haya listas abiertas. Y pueden ir del Bracete, PP, Izquierda Unida, todos. Entre otras cosas, pues porque esto de manifestarse, esto lo hacen los obreros. Miren ustedes. Ustedes verán. Pero, desde luego, yo a mis alumnos en la universidad, cuando hablamos de política y se quejan, les paro. Digo, ¿usted qué ha hecho la última semana? ¿O qué? Digo, ¿usted a dónde ha ido? ¿Se ha metido en alguna ONG? ¿Ha ido a algún mitin político? ¿Ha ido a escuchar a González que presentaba no sé qué, a ver qué puñetas dice? ¿Ha visto un debate televisivo de Aznar y de no? No, entonces usted de qué se queja. ¿Ha leído prensa? Hombre, está muy cara. Entonces, ¿usted qué sabe? No, hombre, es que, joder, tú sabes esto de la corrupción. Por favor. Por favor. El chico probablemente nunca se ha preguntado si su padre está corrompido. Una pregunta que no se la hago yo por decencia. Esta sociedad civil democrática va, ahora estamos haciendo, cogiendo la Constitución y como leyendo cómo suceden las cosas, pues experimenta la aparición de líderes que tienen ideologías. Incluso históricamente, si nos vamos al medioevo, al siglo XV, XVI, que surgen las repúblicas italianas, pues en un lugar de Italia llamado Florencia, pues surge un señor, Lorenzo el Magnífico, que propone una visión de la sociedad. Y para eso Maquiavelo escribe El Príncipe, libro que en este momento es la Biblia para cualquier español de la calle. Lean El Príncipe, mi libro, perdón que hable de mi libro, tiene una frase inicial tomada del Príncipe de Maquiavelo, que en el fondo es un homenaje a Maquiavelo, porque es el que entendió de verdad qué tenía que ser un príncipe para sostenerse. ¿A costa de quién? De los ciudadanos. Estos señores forman una partitocracia parlamentaria, un parlamento con partidos, porque de alguna manera se tienen que organizar, en el sentido común. Y un parlamento, del latín, parlamentare, es un lugar donde se habla, donde se debate, un poquito a la inglesa. Los ingleses en un momento dado se cabrean mucho, pero hay un momento en que hablan todos y en determinados problemas no tienen disciplina de partido. Otro asunto. ¿Qué es esto de que un señor levante un dedo en un parlamento y todos digan que sí? Este señor me ha preguntado yo qué dedo levanto. Alguna vez durante el año, sé que estoy haciendo una pregunta enfática y casi cómica, pero es triste que sea cómica, por aquí, en su barrio, en su circunscripción, ha aparecido alguien últimamente y les ha mandado unos papeles, nos reuniremos en tal sitio porque ustedes me votaron a mí, yo me siento responsable de su porvenir y quiero explicarles lo que estoy haciendo en el Parlamento. ¿Les ha pasado? Ni les pasará mientras las listas sean cerradas. Porque ustedes han votado posiblemente por Valencia a un señor de Cuenca, el cual tampoco aparece por Cuenca, naturalmente. Dios le libre. Entonces, ¿aparece en el Parlamento? Tampoco, porque hay un portavoz parlamentario. Esta partidocracia parlamentaria puede ser republicana o monárquica. Son los dos grandes estilos. Nosotros, en nuestro caso, hubo un referéndum en el que en la Constitución entraba la monarquía. Fue una manera muy sutil del señor Suárez y de los padres constitucionales filtrarnos la monarquía en la Constitución para no tener que montar un referéndum sobre monarquía o república. Pero, en fin, yo, aunque haga alguna chanza sobre su majestad, de momento estoy contento con su majestad, que no lo toquen, que está bien donde está. De momento que la zarzuela se mantenga y no compliquemos más las cosas. Yo soy partidario de que el rey hable poco, un poquito en Navidad, que viaje, lo hace muy bien, es un excelente representante, tiene una gran autoridad moral en Europa y en Latinoamérica y, al margen de cachondeos, lo está haciendo muy bien como rey que no gobierna. Y como no gobierna, no tiene que decir cosas. Bueno, cuando todo esto se ha puesto en orden y concierto, pues surge un Estado de Derecho constitucional. ¿Qué contiene la Constitución? Hombre, la Constitución contiene fundamentalmente todo lo anterior. Entonces, el número uno es la sociedad civil democrática, el dos es la partidocracia parlamentaria, el tres es el Estado de Derecho Constitucional. Ah, pero mire usted, resulta que el Estado de Derecho Constitucional es un bollo tan gordo que lo hemos repartido en tres partes. Y hay un trocito del Estado de Derecho que se llama Poder Ejecutivo, que ejecuta, y es eso que se llama el gobierno. Fíjense ustedes, incluso ópticamente, que en todo este tinglao el gobierno es esta cosita. Y está a esta altura. Fíjense la de cosas que tiene encima, Junto al Poder Ejecutivo, que debe gobernar, Esta frase que se oye ahora, no, si esta gente lo mejor es que no gobierne. ¿Cómo que no gobierne? Si han sido elegidos para gobernar, que gobiernen. Pero hay un Poder Legislativo que convierte los grandes principios constitucionales en leyes. Lógico. Leyes que tienen que ver con la vida cotidiana, con los acontecimientos históricos, leyes que son algunas movibles, según la circunstancia. Y esto es la tarea de los parlamentarios, de un parlamentario. Hablar, discutir, dialogar para dar a luz leyes. El gobierno no se identifica con el Parlamento, es un trocito del Parlamento. Y un voto de un ministro es un voto de un parlamentario. El único señor que ustedes saben que tiene dos votos es el presidente, por si se da un empate, circunstancias de estas. Y en tercer lugar está el Poder Judicial, que es la judicatura, que es el más delicado de todos los poderes. Porque es el que juzga. Y juzgar en griego es el que valora. Cuando estos tres brazos del Estado de Derecho Constitucional funcionan bien, nuestra Constitución supone que funcionan bien, se da eso que se llama el imperio de la ley. Si hay una ley, se cumple, porque, hombre, por definición. Pero estoy hablando de las leyes más excelsas hasta las que puede dar la alcaldesa de Valencia. Y entonces he puesto al lado, en interrogante, pero en una especie de forceps, el imperio de la ley necesariamente por constitución o vía constitucional coincide con una ética objetiva. Pues no lo sé. No lo sé. Quizá sí, quizá no. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de que la ideología arapa. De que la ideología a la cual usted se haya apuntado de tal manera coincida ideológicamente, éticamente con la Constitución, de forma que usted, además de tener que decir sí al imperio de la ley, diga sí éticamente a la ética que se deduce de la Constitución, que son dos problemas diferentes. Yo puedo decir, no estoy de acuerdo con un artículo constitucional, pero es un artículo constitucional. Y si yo rompo el juego, el vecino puede romperlo también. Por lo tanto, se ha de ir con mucho cuidado a romper los juegos. Porque si la judicatura rompe el juego, pues puede ser que un grupo de parlamentarios digan, pues nosotros también. Y si un parlamentario falta un secreto profesional, lo mismo un juez falta un secreto profesional y lo filtra la prensa. Pero es que entonces, ¿por qué el gobierno va a hacer chanchullos? Y entonces la frase, conocida a todos, el imperio de la ley, tiene un tremendo significado. Ahora, este recuadro es perfecto, tiene dificultades, pero en fin, pero surgen, y ya surgieron en Florencia, en Roma, en Atenas, unas cositas llamadas poderes fácticos, que como su mismo nombre indica, pues son los que dominan el cotar. Por esto son fácticos, son los que hacen, del facere latino. Con lo cual, lo que voy a decir ahora, que es muy sencillo, ¿no? Dentro de lo que debería ser el Estado, constitucionalmente, se contempla ya la existencia de poderes fácticos, porque no seríamos tontos. Hay tres tradicionales. La banca, es decir, el poder fáctico del dinero, el ejército, el poder fáctico de la fuerza, y las iglesias, que es el poder fáctico de las conciencias. La banca, pues hoy en día, digo, incluso como poder fáctico, ha derivado hacia la bolsa. Es bueno cada mañana leerse la relación peseta-marco. Es bueno, es prudente, para que usted cuando suba un taxi y le cobren 500 pesetas, sepa que está pagando 5 pesetas más que ayer respecto del marco. ¿Y qué pasa? Bueno, usted verá si es tan tontito que no sabe lo que le ha pasado. Pero es que hay que decir que mañana puede ser que pague 15. Y llegará un día que no se podrá subir al taxi, ¿eh? Y ha aparecido, ya desde los años 40, un cuarto poder. Y fíjense ustedes que este esquema tiene aquí la sociedad civil. Y aquí el cuarto poder. Y el cuarto poder son los medios de comunicación social. Y el ciudadano hoy en día, en definitiva, ¿qué sabe de todo esto? Lo que le cuentan desde aquí. Esto queda claro, porque entonces es como aquel señor que dice, oiga, ¿a usted qué le han contado de Caperucita Roja? ¿Qué le pasaba con los siete enanitos? Y hay versiones. Una versión light, posmoderna, Era una chica caritativa que iba recogiendo enanitos. Hay una versión moderna, un poquito ya más dura. Hombre, pues era la tía de los enanitos. Y hay una versión un poco ya más dura, más de pub inglés tradicional. Vaya usted a saber qué le pasaba a Caperucita con los 7 enanitos. Y hay una versión religiosa y es 7 es un número bíblico, naturalmente. Aquí he dejado una palabrita que ha puesto de moda Mario Conde, que es el sistema. ¿Qué es el sistema? Si han leído el libro, que se ha de leer, estos libros se han de leer, aunque solo sea para ver lo que piensa una cabeza como la de Mario Conde, que no es tonto. No es tonto, porque si no, desde luego, ya me gustaría a mí que me metieran en la cárcel y pidieran 2.000 millones de pesetas por mi pobre persona. El sistema, dice Mario Conde, y me he olvidado de la traducción, pero en unas noticias de España de allí está, es cómo se articula poderes fácticos y poderes no fácticos para mandar. Es decir, el sistema es el puño que domina. Ese es el concepto de sistema. Cualquier relación entre sistema y soberanía popular, bueno, olvídense. Porque por principio el sistema sobre quien descarga el puño es sobre la soberanía popular. Bueno, esto es lo que debería ser nuestro tingladito constitucional. Pasamos a la otra página, y amanece otro día. Ustedes me dirán, oye, pero si todo lo anterior, bueno, lo anterior es nuestra Constitución. Esto es lo que hemos votado, lo que seguimos votando. Yo no sé por qué tenemos tanto miedo a reformar la Constitución cuando de hecho está completamente reformada. La verdad, me parece que es una hipocresía total. Y en este sentido, quiero decirles a ustedes que creo que el único señor que de vez en cuando dice cosas sensatas en este sentido es Julio Anguita. Como sabe que nunca tendrá el poder, tiene la libertad de decir lo que piensa. Tanto es que los otros no pueden, pobre gente. Pero es que además Julio, a quien tengo el placer de conocer, pues es una persona bastante, bastante honesta. Así. Es que es comunista. Bueno, y hay gente que es socialista y otro demócrata cristiano, y mira los cadáveres que hemos dejado detrás. ¿Cuál es la verificación normal adulterada? Es decir, la vertebración que de hecho se da y que por lo tanto se sobrepone a la anterior y la sustituye. Es decir, ¿dónde nos movemos de verdad nosotros? En esta hoja. La vamos a repasar. Ustedes verán después lo que hacen con ella. Por supuesto, se parte de que existe una sociedad civil democrática, porque si no, diríamos que esto es una dictadura. Si además, si fuera una dictadura del proletariado, yo diría, mira, pase. Pero de eso nada. Y además, ¿verdad que suena mal proletariado, eh? Oye, es que hay gente que no puede trabajar y que se muere de hambre, y quizá hoy Marx diría que esto es el proletariado. Pero, por favor, no seas molesto. Qué desagradable eres hablar del proletariado. Bueno, no sé qué decirles a ustedes. Marx esto lo saca de la gente que trabajaba en las minas de Siberia, en el zarismo, en las grandes urbes, en las fábricas inglesas, sobre todo el trabajo de niños de 6 y 7 años, y piensan en el proletariado. ¿Ustedes no creen que es el mismo proletariado hoy en día la prostitución infantil? ¿Y por qué no hablamos de proletariado? A ver, ¿por qué hemos cambiado el nombre? Es que aquí estamos jugando con todo. Debajo de sociedad civil democrática aparece el golpe del guerrero. Y díganse ustedes que es una especie de bucle que entra en la sociedad civil democrática. Y es la economía política. Tradicionalmente se ha dicho que hay una política económica. Lógico. Forma parte de del Ministerio de Economía y Hacienda. No. Hay una fuerza económica que se convierte en política. Y esto es la clave de nuestra sociedad y de todas las sociedades desarrolladas occidentales. ¿Quién domina? La economía política. Es decir, nos vamos hacia la izquierda, y esto es puramente de situación. Los poderes transnacionales. Oiga, ¿Prica qué es? Perdón, yo no sé si hay alguien aquí de Prica, pero es un ejemplo. Es igual, en lugar de Prica, Mark Spencer. Me encontré el otro día que había Mark Spencer en Valencia, el hombre. Ya tenemos la mejor sección de ropa interior masculina y femenina de España. Han dado ustedes un paso sustancial. Pero se han preguntado ustedes de quién es Mark Spencer. ¿Por qué no pone Mark Spencer junto a su primer museo de ropa interior sus accionistas? Yo no sé quiénes son, pero quizá no llevamos sorpresas. ¿Quién tiene el capital de Prica? Hombre, ahora, ¿por qué te metes ahora con las tiendas y los hipermercados? ¿Quién tiene el capital, no sé, de Banca Valenciana? Me es igual. ¿Quién tiene el capital de la economía? Y por eso, hacia la derecha pongo poder del capital. Hombre, estás haciendo un discurso marxista. Sí. Que sí. Que sí. Y el que después en el coloquio quiera decirme que no, que lo diga. Yo digo que sí. En este momento. No me salgan ahora con todos los problemas de la metafísica histórica marxista, no, por favor. Esto ya está superado. Y entonces pongo entre paréntesis una cosa que un señor tan bueno, tan libre de polvo y paja como es el señor Kissinger, que es listo donde los haya, se trata del neocapitalismo liberal. Me dicen nuestros políticos que es lo que se lleva, pues claro que es lo que se lleva, porque es lo que existe, por lo menos son realistas. En lo único que no nos han mentido, ni Aznar, ni González, ni Julio Anguita denunciándolo, es que estamos en manos del neocapitalismo liberal. Yo lo digo porque no me gusta, pero a la vez les digo, si ustedes me preguntan, ¿y cómo se sale de esto? No lo sé. No lo sé. Porque es total el peso. Y porque probablemente no tengo el valor suficiente para decir esto en otros ámbitos, aunque ya últimamente no es que sea un problema de valor, ya es que me río de mí mismo y de quien me inventó, de que, como dirigiéndome al neocapitalismo este, mire, es usted tan poderoso que cada vez me siento más empequeñecido. Pero me cabrea mucho que yo tenga la soberanía popular. Mire usted, esto es lo único que no acepto. Me cabrea leer la Constitución y ver que yo soy el dueño de este país. Oiga, es que tenía gracia. Y que yo tenga que pedirle de rodillas que me ayude usted. Y si usted no me da un crédito, yo palmo. Este tingladito apoya y sostiene determinadas ideologías gubernativas mientras margina otras. Claro está. Si tú quieres gobernar aquí y en Pernambuco, salvo que en Pernambuco haya un dictador que va pegando tiros por la calle a los disidentes, ¿con quién tienes que hablar? Pues con los que tienen el capital. Déjense ustedes de historias. ¿Cuál es la gran preocupación lógica del señor Aznar? Que por fin el otro día el señor Cuevas dijo públicamente que la política económica del señor González no le gusta. Ese sí que es un momento importante. Lo demás no tiene importancia. Ahí el señor Cuevas apostó fuerte. y sin embargo se dio una importancia incluso televisiva secundaria. Este es el poder del capital político-gubernamental. Ustedes saben que con el Partido Socialista Obrero Español, y aquí habrá o militantes o simpatizantes, hemos sido tan buenos los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español que hemos propiciado que la banca española ganara más dinero que durante el franquismo. O sea, la idiotez ha sido soberana. Porque esto ha sucedido a la vez que ha aumentado el paro. Y yo les doy mi palabra, ¿eh? A mí me ponía que decirles hoy, digo, no, yo les voy a contar esto porque por lo menos algo de sueño hemos de perder. Y cuando un banquero nos cuenta sus dramas personales, mire usted, tenga alguno porque los demás tenemos muchos. Y además usted se permite el lujo de que cuando sale de Alcalá Meco hay 60 periodistas, coño. Cuando sale un desgraciado no hay nadie, ni un taxi. Esto, si seguimos hacia abajo, hay una flechita así por la izquierda, produce una cosa peligrosísima, y de esto sí que han oído hablar ustedes últimamente. Un vaciamiento constitucional pragmático. De hecho, porque los artículos constitucionales dejan de tener sentido. Al final diré que sí, ¿eh? Para que tenemos miedo. Porque tenemos un frigorífico, coño. ¿No pretenderá usted que ahora yo me lance a la calle a protestar y después tenga que repartirlo? Cuidado, ¿eh? Los psicoanalistas a estas cosas les llaman con nombres muy concretos. Y esto produce un poder del capital como constitución paralela. Sí que hay una constitución en España paralela, y que no está escrita, ¿eh? Nadie la ha escrito ni nadie la va a escribir. Pero sería una distracción estival escribir una constitución paralela. ¿Qué sucede? Donde pone soberanía popular, ¿qué pasa? Pone otra palabra. Y entonces sobreviene una cuestión desastrosa, que es la devaluación del Estado de Derecho, que en el anterior esquema era el ombligo, pero de algo también correlativo del derecho del Estado. Es decir, si existe un Estado de Derecho, se supone que tiene autoridad moral. Y yo le concedo derechos. Pero el día que yo diga, mire usted, yo no me fío de usted, el derecho del Estado se va a hacer gárgaras. Y entonces aparece, la palabra está tomada de un libro de Baudrillard sobre ética, la célebre ética lábil diluida de la posmodernidad. El todo vale. O la célebre frase de Julián Marías, aquí no pasa nada. Porque si todo vale, no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Todo, porque todo vale. A mí es que me saca de quicio en estas tertulias, que son una de las penas de nuestra historia, estas memeces que se dicen por la noche y por la mañana, ¿eh? Por tíos que además algunos son inteligentes, han dado síntomas. Otros son pura bazofia. Porque entre otras cosas saben de todo. Tú les echas, no sé, la infección del ganado bovino en Galicia y te hablan media hora. Y además uno ha conocido a un tío suyo que comió ganado bovino y pasas a la reina de Inglaterra y con quién se acostó. Pero inmediatamente se recuerda a Gandhi. Y después te pasan al rey. Y después a Corcuera. Tú dices, y esta gente es maravillosa. Yo rompiéndome los cuernos para escribir un articulito, consultando cosas. Y esto es jajaja ja, ja, que te vi. Diciendo de vez en cuando cosas como ya el otro día Jiménez Los Santos. Bueno, el desgraciaste de González. Mira. ¿Usted quién se cree que es? el desgraciado ese de González, como el desgraciado ese de Aznar. Esto no se puede decir. Cuando se habla de intoxicación, esto es intoxicar. Y además, he citado gente de la COPE con toda la mala leche del mundo. ¿Eh? Con toda. Y además, después tengo yo que empalmar con la COPE para que vean ustedes hasta qué punto uno se pudre en la vida. ¿Eh? Pero bueno. Y todo esto condiciona el poder democrático de la sociedad civil. Y aquí hemos ido a parar. Oiga, y en esta especie de útero, ¿quiénes estamos? ¿Todos ustedes? Toditos. Oiga, que yo no estoy. Que a mí nadie me ha metido. No es que la hayan metido. Es que está constitucionalmente. Y lo que pasa es que está usted completamente condicionado. Y este poder democrático de la sociedad civil, pero inducida desde la economía, ¿a qué presiona? Pues por una parte a los tres poderes clásicos y por otra ¿a quién compra? A los poderes mediáticos. Tendría que salir una ley, existe, que todos supiéramos un día en primera plana. Saben ustedes que hay una mancheta en los periódicos que es director, subdirector, accionistas. Tanto por ciento. Esto cada día, ¿eh? A ver, ¿de quién es el producto? Y entonces, evidentemente, lo último que se ha dicho, y es una frase muy delicada, es que el poder mediático está sustituyendo al poder parlamentario. Yo no sé si han caído en la cuenta de que desde que hemos empezado esto que se llama el curso político, no hay vida parlamentaria. Todo se discute en televisión, en prensa y en radio. Bueno, esto es una auténtica quebradura del sistema, no en el sentido de Conde, sino del sistema constitucional. Porque yo lamento mucho tenerlo que afirmar, yo personalmente, y creo que sigo la realidad, si ustedes me preguntan en este momento, mañana lo veremos, porque ahora ustedes ya pueden entender, cuando decimos GAL, ¿dónde se mete el GAL? Creo que ahora con los esquemitas, algo les he dicho yo esta noche de bueno para el futuro. Que no nos coman el coco con los GAL, no, a los GAL hay que colocarlos aquí, ¿dónde están? Hombre, yo no quiero que estén conmigo. No, si no es cuestión de que usted lo quiera. Es que se los han metido, ¿eh? Este es el problema de una gran parte del pueblo vasco. Este es un gran problema del Partido Socialista. Que están. Que han existido. Y que alguien, aunque a mí me produzca asco la frase, pero, y no voy a decirlo, pero alguien los inventó. Y alguien más importante tuvo que saber. Que no sé quién es. Pero en la vida política ciertas cosas no se organizan a la buena de Dios. Y si se organizan a la buena de Dios, muchísimo peor, ¿eh? Porque entonces surgen un grupo de señores y estamos en plena mafia palermitana. ¿Y todo esto qué acaba imponiendo? Pues miren ustedes, el poder de la bolsa como fuerza del capital. Hoy en día ya no mandan los banqueros, ¿eh? Manda la bolsa. Hombre, bolsa y banca sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y ahí sí que ha tenido una enorme influencia la electrónica. Los brokers de bolsa. ¿Quién es el que domina mejor la bolsa? El que tiene el último invento de chip japonés. ¿Cómo? Que sí, que es así. Porque es el primero que tiene la información. Compro, vendo. Y entonces aparece la sociedad civil capitalizada. Es decir, estamos viviendo en un momento de euforia democrática en Europa y todas las tesis de don Carlos Marx se han cumplido. Vuelve a haber zares, siempre lo he sabido, y ciertamente el pueblo sigue siendo el pueblo. Ustedes me pueden preguntar si yo soy capaz en esta situación. ¿Existen, lo pongo al final, reacciones deseables? Claro que sí. Lo que pasa, se las voy a leer. No, esto se lo leo, está simplemente enunciado. Primera reacción deseable, recuperar la responsabilidad como miembros de la sociedad civil. Es decir, proponerse recuperar el poder del pueblo. Yo ya sé que hay una connotación de la guerra civil o de la guerra incivil española, del célebre poder popular. Mire, llámenlo como quieran. Cuando se habla de poder del pueblo, hoy en día diríamos, tomando un término de la Revolución Francesa, el poder de los ciudadanos. Segundo, defender la estructura objetiva del Estado de Derecho como fundamento de los derechos de los ciudadanos. El primer esquema, aunque haya poderes fácticos. Tercero, participar en la revitalización de esta estructura clásica desde una tarea directamente política, desde el propio ámbito profesional o bien desde asociaciones ciudadanas libres. Son tres cuestiones. Me meto en política, trabajo desde mi despacho o desde mi ámbito profesional, o me meto en una asociación ciudadana. Pero yo quiero decirles algo que me parece muy serio. Si no hacemos algo de estas tres cosas, por favor, no critiquemos. Hemos dicho al segundo esquema, avance usted. Pero seamos, se lo digo muy de verdad, yo no he venido aquí a hablar dos noches y me he tomado el trabajito de hacer esto, porque esto lleva su trabajo, porque en bromita, no. Estamos dejando que avancen los poderes, no ya los fácticos, los económicos. Y después de la caída del muro, amigos míos, se ha quedado un poder. Por lo tanto, ciertas sorpresas, la verdad, me resultan infantiles. Cuarto, superar la cómoda seguridad de estar en manos de los poderosos objetivos, aceptando la inseguridad del riesgo político y ciudadano. No voy a extenderme porque esto da para una charla. Pero, mira, Norberto, es que todo esto es un follón, pero a mí que me cuiden. Pues mira, te van a cuidar tanto, y hay un verbo muy popular, que un día te van patagá. ¿Eh? Porque como te han cuidado tanto y te has ido dejando en brazos, un día abrirán los brazos y te vas a pegar una leche espantosa. Porque quienes te sostienen les importas un pepino. Y quien me diga que estoy haciendo demagogia, le digo que no. Si ustedes recorren la periferia de Madrid a las 11 de la noche, no se ponen a temblar, se ponen a llorar. A llorar. Porque esta gentecita creyó. Como si el ciego de nacimiento hubiera dicho no sé qué y no hubiera visto. O lo hubieran dejado ver 3 meses. Y quinto, formarse para hacer frente a esta situación neofascista. Ahora entenderán por qué he hablado de fascismo. Porque sin formación todo es puro voluntarismo que acaba destrozado. ¿Qué es fascismo? Fascismo es totalitarismo. Y en este momento estamos sometidos al totalitarismo de la economía. Y por lo tanto, hay un fascismo económico. Hombre, el fascismo es un concepto político, y es que la economía es política, tanto que la ha sustituido. ¿Quiere usted decir que los banqueros son fascistas? Esto no lo he dicho yo. Y lo insisto, no lo he dicho. ¿Quiere usted decir que la bolsa es fascista? No. Lo que es fascista es el sistema en que estamos viviendo. Pero no la Constitución. No el primer esquema, el segundo. Y el segundo, señores míos, les voy a decir una cosa para que lo sepan. Se da con González y no se hagan ilusiones. Se dará con el que siga. Porque por encima del que siga está el sistema. Entonces, como Dante, el que entra aquí abandone toda esperanza. Ah, no. No, si hacemos algo. Y yo considero, perdón que me he alargado, pero me parecía muy importante, y comprendo que la gente que venga mañana, pues se va a quedar realmente sin lo más interesante, quizá con la aportación más curiosa de estas dos conferencias. Yo no pierdo la esperanza porque todo este tinglao lo han montado personas como nosotros, más tontas que nosotros, pero con menos escrúpulos. Hombre, ¿y ahora qué viene? No, es que es muy importante lo de los escrúpulos. Si usted ve a un marroquí y lo mata, hombre, es que a los marroquíes se les mata, ¿eh? Desaparecen a la guatemalteca, ¿eh? Y Pepito lo desaparecieron. ¿Cómo? Sí, desaparecía. Y desde un punto de vista creyente, yo quiero decir dos líneas. La fe tendría que cumplir en la vida política española algo muy importante, muy paulino: liberarnos del miedo. Liberarnos del miedo. Pero resulta que, según Pablito, el de Tarso, la verdad es la que produce libertad. Con lo cual, esta conferencia teórica introductoria acaba en que la verdad os hará libres. Y la posmodernidad y los sistemas políticos económicos neofascistas, lo que están muy, muy preocupados y lo cuidan, es que determinados medios de comunicación no produzcan verdad, o porque producen mentira, o porque omiten y ocultan la verdad. Quiero decir yo con esto que tal periodista... No, estoy hablando de sistemas. Yo creo que la mayoría de periodistas de este país es gente honrada, pero es que basta con que un consejo de administración no lo sea y diga: durante 7 días, en primera página, tal. Y te destruyen. O destruyen un principio. Yo lo voy a, y quiero acabar solamente con una anécdota. ¿Ustedes se acuerdan lo que nosotros llegamos a decir en el 81 de Adolfo Suárez? ¿Se acuerdan? Nosotros... No guerra. Nosotros, pero los más jóvenes no, nosotros, que era un desgraciado, que no tenía ideas políticas, que estaba acabado. Y ahora resulta que en España, y en Madrid en concreto, en una semana, 3 homenajes y surge la idea de que el posible salvador de un gobierno de concentración nacional es Adolfo Suárez. Bueno, esto es como aquello de Buero Vallejo, ¿eh? El sueño de la razón. El sueño de la sin razón. Porque en el fondo es una forma de huir de la realidad. Dejemos tranquilo a Adolfo Suárez, que ya a menudo problemas familiares tiene con los problemas cancerígenos de su mujer y de su hija. Que además, dejemos en paz a Adolfo Suárez, que por lo menos ha demostrado que es un señor. Cosa que no todos lo hemos demostrado. Pero a mí me produce asco político, que ahora convirtamos a Suárez en el genio, no de la transición, de toda la vida política española, porque en el fondo no sabemos qué hacer con nosotros mismos. Y por eso Suárez, cada vez que ha hablado, y ha sido muy contenido, pero incluso en el programa sobre Tarancón, siempre dice al final, y es que yo me supe retirar cuando ya no servía al pueblo. Y lo dice por algo. Todo esto lo encuentran ustedes en un libro que cito aquí, La primacía de la sociedad civil, de Víctor Pérez Díaz. Es un libro espléndido, del 93. Lo encuentran en parte hasta el 86 en el libro que escribí yo y que está a la venta ahí fuera, escrito desde España, es el proceso de la transición hasta el 86. Yo personalmente creo que la transición acaba en el 86. Miren, señores, hablar de segundas transiciones, no digamos tonterías, porque dentro de 10.000 años hablaremos de la 17ª transición. Bueno, esto ya se ha acabado, ya hemos transitado. Lo que pasa es que como no está la cosa gloriosa, seguimos prefiriendo decir, no, es que ahora va a venir un momento nuevo. No seamos ingenuos. Vendrá un momento distinto, pero muy parecido. Y por último, yo les recomiendo mucho, creo que les han dado un papel de publicidad, no tengo ningún escrúpulo en hacer publicidad de cosas mías que son buenas, que es Noticias de España, es una revista trimestral que reúne lo que acontece cada trimestre, y el dinero que gano con ella está pagando 5 carreras de periodistas salvadoreños y una tesis doctoral de un salvadoreño en España. Digo, para que sepan ustedes que no me estoy haciendo rico, eso lo podrían pensar, que siempre hay gente que tiene buenos pensamientos. Y yo quisiera acabar, me han dicho una buena amiga mía que hacía tiempo que no la veía, que además tiene un nombre precioso, se llama Estrella, no sé si acabará estrellada, pero es un problema personal de ella, que era hoy el aniversario de Gandhi. No sé si son tiempos para Gandhi, pero bueno, estamos en el año de la tolerancia, se la tenía guardada para el final. Yo no sé si la tolerancia viviera, le habría dado un ataque o un infarto de miocardio. Pero yo tenía aquí en un papel a quién quería dedicar estas dos charlas. Ah, no, está aquí. Yo quería dedicar estas dos charlas a tres personas que sencillamente han sido y son honestas, al margen de cualquier comentario jocoso. Primero, a don Joaquín Ruiz Jiménez, que todavía existe y que es el presidente de UNICEF, que fue franquista, que supo evolucionar y que siempre ha sido honesto. Tiene un montón de hijos, tiene una casita en Madrid, un chalecito en la sierra y punto. Si lo meten en la cárcel y piden 2.000 millones de fianza, se pasará la vida en la cárcel, Ruiz Jiménez. Esta es la diferencia. El segundo es don Vicente Enrique y Tarancón. Tomen la frase como quieran, que fue un obispo como Dios manda. No me pregunten más porque no les voy a responder aunque me lo pregunten, pero fue un obispo como Dios manda. Y sus archivos deben tener cosas muy sabrosas. Y en tercer lugar, a su majestad la reina, que al margen de los comentarios anteriores es una gran señora. Y debemos dar gracias a Dios de que junto a don Juan Carlos esté una mujer que sabe lo que es haber sufrido, y haber sufrido porque su papá hizo tonterías y porque su mamá también acabó haciéndolas. Yo a su majestad le tengo un gran respeto porque creo que sabe estar, y sabe estar muy bien, y es la que está educando al príncipe. Y yo creo que, dado lo que hay en la realeza mundial, por lo menos han tenido la delicadeza de que, para ponerle la guinda al príncipe, que espero que todavía sea rey, pues está estudiando en una universidad de los jesuitas en Georgetown, y espero que lo formemos bien. Mañana hablaremos de lo práctico y les espero a todos ustedes. los que se quieran quedar.